El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Dile que te vas, que no vuelves más, que hay alguien mejor que ahora te da. Felicidades a todos los niños, a todas las niñas. Bienvenidos al programa El Punto Crítico, con información útil para este fin de semana. Los saluda Rubén Labastida, en nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Hoy, sabadito 29 de abril, semana número 17, han transcurrido 119 días del año. Un amanecer precioso, la temperatura está súper agradable. Estamos aproximadamente entre 21 y 23 grados centígrados. Y se espera la puesta del sol a las 7 de la noche con 59 minutos. Así es que vamos a aprovechar al máximo este sábado. Mañana nos vamos a levantar tempranito, el domingo, ya 30 de abril, para celebrar finalmente el Día del Niño. Como diría aquel, ¿no? ¡Bien, mi cuate! Así es que la invitación está abierta para que la pasen muy bien, mis queridos amigos, mis queridos niños, niñas. Extraordinarias secciones que tenemos el día de hoy para ustedes. Muy buena música. La propuesta a cargo del solista Fede Rose va a estar con nosotros directamente desde Chile. Va a estar presente, va a compartir con nosotros, por supuesto, su música. Mi estimado Fede Rose, a quien vamos a recibir en breves instantes aquí en cabina. En empresas de éxito tenemos más emprendedores mexicanos enfocados a la salud, al bienestar del cuerpo. Van a estar presentes, repito, TDMás estarán aquí también en cabina en El Punto Crítico. Ex Brujas 2017, entrevista con Cuthberto Enríquez, curador de la exposición en el Centro Cultural Benemérito de las Américas, que bueno, pues termina, por cierto, concluye el día de mañana 30 de abril. Tenemos Harajuku, exactamente el festival en su quinta edición, Festival de Moda Alternativa Asiática, cuando el 3 de junio se va a llevar a cabo en el Palacio Videmar. La entrada es libre. Los pormenores los vamos a tener exactamente durante la emisión de este programa. Harajuku es lo correcto. También tenemos una extraordinaria entrevista con Yank, con los grandes canales de Yanks, quienes van a estarse allá en el Pasagüero. Van a estar el 12 de mayo y nos van a estar dando una propuesta. Uno de los carnales de los fundadores, que es Luis Gonzalo Heréndira, pues van a estar presentes en esta tarde en El Punto Crítico vía telefónica para platicarnos los pormenores. Bueno, pues Padme Vidente, también, que nos vas a presentar hoy aquí en El Punto Crítico Radio. Namaste, mi querida familia cósmica. El día de hoy, tu novio, esposo o friendzone te ha querido comprar con un regalo. ¡Auch! Federico Vale Chirino, como siempre, de esa manera extraordinaria que lo caracteriza, presentándonos algo de turismo para ustedes este sábado. Adelante, Federico. Bueno, pues fíjense que hoy los voy a llevar a un estado que es muy querido para mí. Casi, casi soy jarocho. Y no jarocho veracruzano, porque usted sabe que jarocho es los que son del puerto. Pero bueno, no entremos en detalles. Simplemente los voy a llevar a la Atenas veracruzana, que es Jalapa, nada más ni nada menos. Una ciudad muy linda, a la cual yo le tengo un gran cariño. Y además también los voy a llevar hasta Arteaga. Bueno, en realidad a Saltillo. Arteaga es un municipio ahí al ladito justamente de Saltillo, Coahuila, porque se va a llevar a cabo también por allá la Feria Internacional del Libro de Arteaga. Entonces vamos a hablar, estamos muy, muy literarios hoy en la cultura, pero estamos muy literarios. Así que de eso les voy a platicar. Y el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, está presente también aquí en cabina para una extraordinaria y gran reflexión para todos ustedes. Adelante, lo escuchamos, poeta de la radio. Hola, buenos días, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una reflexión sobre las palabras que se nos quedan pegadas en la memoria. Y bueno, pues tenemos invitados, artistas invitados el día de hoy. Gusto que nos acompañe Fede Ross. ¿Cómo está, muchachos? Quien está al pie del cañón directamente desde Chile. Así es. Bienvenido con su propuesta musical. Está promocionando el tema Dile. Así es. Que bueno, obviamente ustedes ya pueden ver a través de su canal de YouTube, Y bueno, pues obviamente lo invitamos para que nos platique un poquito acerca de su música. Aquí estoy viendo también su Twitter, @FederRoss con Z Music. FederRoss Music. Rauzinos. Así es que bueno, pues aquí está el pie del cañón. Gracias por acompañarnos aquí en cabina, gracias, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá y poder presentar un poquito de lo que estoy haciendo. Aquí los micrófonos del Punto Crítico en esos días de calor aquí en la Ciudad de México. Pero con gusto saludarte, Fede Ross. Muchas gracias. Pues platícanos un poquito acerca de tu propuesta musical, si eres tan amable. Bueno, lo que estamos haciendo en estos momentos es una gira promocional acá en Ciudad de México. Es mi primera gira promocional internacional. Estoy presentando mi sencillo Dile, que lancé el año pasado y que ha tenido gran éxito acá en México precisamente. Me han apoyado mucho desde los comienzos, así que vamos a estar presentando durante esta semana el sencillo Dile. Correcto, ¿tienes programada alguna presentación? Solamente gira de medios, ¿no? Por el momento gira de medios y se está conversando un par de presentaciones, que eso me lo van a confirmar durante el día. Perfecto, pues la cosa se pone bastante bueno. ¿Desde cuándo comenzaste a meterte en esta onda de la música? ¿Desde muy joven? Digo, claro. ¿Qué será? ¿Habrá sido a los 10 años, 12? ¿A qué edad? Bueno, es divertido porque a mí siempre me ha apasionado la música, pero yo la vine a tomar de manera profesional hace un año y medio. Yo tenía otro camino, había tomado otro camino, pero llegó un momento en que dije, no, la música es lo mío, así que le vamos a meter toda la fuerza a eso. Ajá. Y hoy en día estamos acá haciendo una gira promocional en México. Oye, Fede Ross, ¿y qué camino estabas llevando por allá? ¿Qué es lo que estaba llamando la atención? Yo terminé mi estudio de Ingeniería Comercial o Business Administration. Y ¿esto allá en Chile? Claro, en Chile. Correcto, correcto. Y me gustan mucho los negocios, pero mi gran pasión siempre fue la música, el ser artista. Así que dije, no, voy a dedicarme a esto y en eso estamos. ¿Eres el único de tu familia que se dedica a esto? El único, pero de toda mi familia en general. Ni siquiera mi familia de papá y hermana, sino que tíos, primos, tatas, el único. Correcto, entonces estás digamos que estás a todo lo que das, ¿no? Claro. Si estás muy contento, si te digo, vas por buen camino. Sí, el sí. Género que escogiste es pop. Pop urbano, reggaetón también. Muy bien, entonces estás en esa con esa idea. ¿Ya tienes algún material, digo, físicamente? Sí, por supuesto, ando promocionando mi disco. Ahí todavía te traje uno de regalo. Ah, muy mi bien. Mi disco EP. Gracias. Junto con mi sencillo. Y eso, bueno, eso vamos a estar con esta semana presentando. ¿Cómo se llama tu disco? Se llama Fede Rose, tal cual. Y durante este año, el segundo semestre, voy a lanzar mi disco oficial, que se va a titular El Despegue y que va a contener todas las canciones que voy a lanzar durante este año. Ahora, otra cosa que nos gustaría saber es los temas. ¿Tú los escogiste? ¿Tú estuviste también en la letra o algún amigo, claro, un compañero estuvo? Es un trabajo en equipo. Para mí es muy importante el trabajo en equipo. No solo pensar en lo que creo yo, sino que también tener opiniones. Y como tal, tengo un productor, tengo un compositor, y juntos trabajamos en lo que es la letra de la canción, las temáticas, etc. ¿Y sobre qué te has enfocado un poquito en la música? A mí lo que me gusta es siempre tratar de entregar en la canción vivencias, experiencias propias. Que no sea solo una canción por entregar una canción. Que esté el condimento de la realidad. Entonces trato siempre para que también se sienta más el tema de que sean experiencias propias. Y sí, ¿y como con cuál te identificas? ¿Con qué rolas te sientes identificado? Si no las puedes mencionar. Ahorita, bueno, le echamos un ojo, lo vamos a estar pues enseñando obviamente en las redes sociales tu propuesta, claro, musical. Pero bueno, ¿cuáles son las que con las que te sientes identificado? Bueno, yo creo que el éxito de Dile también se debe a que es con la canción que más me he sentido identificado, porque fue una experiencia propia muy real. O sea, la canción completa es realidad. No es que ponga ciertas partes de la canción. No, la canción completa es una vivencia que yo tuve, una experiencia. Entonces yo creo que también a eso fue el éxito que tuvo. Entonces, ¿con esta de Dile? Claro, Dile. Correcto, y entonces totalmente con ella te sientes identificado. Sí, sí, por supuesto. Entonces, y oye, ¿y cómo, qué opinas además de que tu punto de vista acerca de la música mexicana? Estoy hablando no de la regional, sino de la también del sí, tipo sí. Reggaetón. ¿Cuál es la que te llama la atención? ¿Con qué artista más o menos te interesa? ¿O ha llamado también digamos que te sientes identificado? Yo el artista que más he escuchado, por lo menos desde México a Chile, es uno nuevo que se llama Jomal. No sé si... Sí, claro que hemos tenido la oportunidad de también entrevistarlo, él, por cierto. A él lo ubico, claro. A él conozco su música, todo. Perfecto, ajá. Y bueno, y artista también, una de mis bandas favoritas siempre ha sido Maná. Maná, Rake, desde pequeño me ha gustado mucho. Alex Intec también lo escucho desde pequeño. Y bueno, sin fin de artista en México, o sea, Chile admira mucho México, los artistas también son muy reconocidos allá, Cristian Castro también, Luis Miguel me gusta mucho. Juan Gabriel también, por mi papá, y adquirí el gusto por Juan Gabriel. Entonces digamos que sí llega nuestra música, sí, hasta allá, muchísimo, ¿no? Muchísimo. ¿Y qué tal, cómo es la gente, cómo ves a la gente mexicana y cómo ves a los jóvenes chilenos? ¿Cuál crees que sea alguna de nuestras diferencias de Ross? Yo creo que andan bastante similar. Yo tengo la experiencia de que he compartido con muchos mexicanos en mi universidad, porque iban de intercambio, así que ya conozco un poquito más de la cultura todo. Y no, acá la gente increíble, nos han tratado súper bien. Rubén acompañándonos a todos lados, un 7. Mi tocayo. Sí, por allá un 7. La verdad es que estamos bastante felices. Llevamos tan solo un día, pero la acogida acá ha sido muy bonita. Qué bueno. ¿Cuántos días vas a estar aquí por la Ciudad de México? Aquí vamos a estar una semana. Una semana en gira de medio, y ya el lunes ya retomamos el vuelo a Chile. El vuelo a Chile. Oye, pues tengo por acá algunos de los temas con los que te has dado a conocer, que es un lanzamiento que se está incursionando, por supuesto, claro, en la escena musical. Y bueno, pues por aquí tengo el tema Si Tú Quieres, Como Yo, Ella Me Llama. Obviamente de la que ya platicamos, creo que con la que ahorita te estás enfocando, con la de Dile. Sí. También estoy viendo por acá una invitación también. Entonces, bueno, pues tienes grandes sorpresas, has estado participando en algunos festivales, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En este es un festival de Native. ¿O cuál es el que participaste? No, en Chile ya he participado en un par de festivales. Me he presentado también en los eventos que realiza la radio y todo, y entonces ahora llegó el momento de dar a conocer mi música al mundo. Así que hoy en día estamos acá, y apenas volvamos ya tenemos que planificar un viaje a Perú y a Colombia. Muy bien, ¿tú allá en Chile ya te estás presentando o sí, todavía estás sonando en la radio? Sí, no, allá estoy sonando fuerte en la radio, ya estoy teniendo presentación, así que de a poco he ido creciendo en esto. ¿Y entonces cuánto tiempo ya llevas en la escena musical? Me dices un que año desde, y medio. Desde joven, pero realmente profesionalmente desde hace claro, un año y medio. La verdad, yo empecé de cero, hace un año y medio empecé de cero, pero yo dije, quiero hacer esto, quiero hacer de esto mi vida, así que vamos a empezar al tiro de manera profesional. Y ahí armé el equipo. Afortunadamente, gracias a unos emprendimientos que yo tuve antes, como te digo, me gustan los negocios, se me abrieron muchas puertas, hice muchos contactos, y eso me ayudaron para poder desarrollar mi carrera como yo quería, con la visión que yo tenía. Perfecto. ¿Y el nombre Fede Ross, de dónde lo traes? Fede Ross es bien divertido. Es una contracción. Claro, es un conjunto de cosas que significan mucho para mí. Fede por Felipe Eduardo, mi papá Eduardo, y para mí siempre ha sido mi gran ejemplo a seguir, se llama Eduardo. Y Rose se compone de RO y ZE, que significan Robot Zeus. Yo en Chile realicé un emprendimiento de unos robots con trajes de luces LED, y que me ha ido bastante bien. Hasta el día de hoy tengo ese negocio. Incluso estuve en el Festival de Viña con Daddy Yankee, acompañándolo, excelente, en la canción Perro Salvaje. Y como te digo, ese emprendimiento me abrió las puertas, me hizo recorrer Chile, Arica, Punta Arena, y me permitió generar contacto en radio con productores que me han apoyado. Entonces, estos robots, este emprendimiento representa algo muy importante para mí en mi carrera musical, porque gracias a eso pude desarrollar la carrera como yo quería. Estos robots que nos encantaría verlos, también vamos a estarlo buscando. ¿Hay algún video por allá que tengas? Sí, por supuesto. ¿Cómo los podemos buscar? Robot Zeus se llaman, o Zeus Revolution. Robot Zeus o Zeus, claro, Revolution. Claro. Así, perfecto. Pues va a estar muy, muy padre estar al pendiente de todo lo que va a estar llevando a cabo Fede Ross. Te deseamos obviamente mucho éxito. Muchas te deseamos gracias. Lo mejor de lo mejor. De verdad, muchísimas gracias por venir con nosotros aquí a la cabina del Punto Crítico. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerte mucho tu presencia. No sé si quieras agregar algo más, hacer una invitación. Sí, bueno, pues a tus seguidoras mexicanas, que seguramente ya tienes algunas, ¿no? Así es. Agradecerle a usted la oportunidad de estar conversando y presentar mi música. Agradecerle a la gente de acá de México que nos han atendido, pero muy bien, estamos muy felices, lo hemos pasado excelente. Y bueno, que me sigan en redes sociales, Fede Rose Music, todas las redes sociales, Fede Rose Music, y Rose es R-O-Z-E. Así que eso. Y vamos a estar pendiente también de tus robots, que me llamó bastante la atención. Sí, los sleds y toda la cosa. Sí, son bastante exitosos en Chile. Pues vamos a estar al pendiente también de la canción Dile, la cual está promocionando en este momento. Y bueno, pues ya con una gran cantidad de vistas este tema, ¿no? Sí. Muchas felicidades, Fede Ross. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del Punto Crítico. Muchas gracias a usted. Que tengan un muy buen día. Aquí estamos a tus órdenes. Bueno, pues gracias. Llegó el momento de una pausa y continuamos el Punto Crítico. Síganos a través de Twitter, también @elpuntocrítico, y en nuestro sitio oficial, que es www.elpuntocrítico.com. Regresamos. Excelente. Tú andas con el Fede Rose, yeah, yeah. Y de aquí no paramos, oh, oh. Síntesis Miose, sonando exclusive, junto al Chris J. Fede Rose, Chris J, ya tú sabes cómo es.